es tiempo de jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva aquí en Ágora Sol Radio todos los lunes, escuchando jazz de todo el tiempo, de todos los tiempos, todas las décadas y de todos los estilos. Hoy vamos a dedicar nuestro programa exclusivamente a Charlie Parker. A instancias de nuestro amigo y operador vamos a poner esta música, que es una de las piedras fundamentales del jazz. ¿Y por qué? ¿Por qué Charlie Parker? Charlie Parker es uno de los grandes innovadores, un original total en su estilo, que justo le tocó, que fue el bebop. Pero aquí lo importante, más que estos nombres que sirven para ubicarnos en el tiempo y en la música, lo importante es su originalidad y su buen hacer, ¿sí? Charlie Parker nació en 1920 y le tocó actuar en la posguerra, habría que decir, sí, ya tenía una actuación, pero no muy difundida antes de 1945, y a partir de 1945 entonces es cuando llega su primera fama, al principio local, luego nacional y finalmente internacional, siempre dentro de los círculos del jazz. Sí, esta es una música que por sus propias características, que es el bebop, no es muy comercial, aunque fue muy popular, por decir de alguna manera, muy conocida, muy difundida. Charlie Parker tiene raíces en el swing, esto hay que decirlo siempre, sí. Charlie Parker, hay una conexión clara entre Lester Young y Charlie Parker. No estamos hablando de copiar estilos ni nada, sino en una manera de entender lo armónico, así con muchas sutilezas. Charlie Parker, su gran innovación es, hay que decir que es ante todo rítmica, sí, pero armónicamente también expandió las posibilidades del jazz como se venía conociendo hasta ese momento. Ya vamos a hablar más de este Charlie Parker en este especial, porque tenemos un montón de tiempo y vamos así directamente a la música. Charlie Parker, además de tener sus grabaciones bajo su propio nombre, colaboró con otros, todos amigos, por supuesto, ahí en la ciudad de Nueva York. Y lo que vamos a escuchar para comenzar es un track del Tiny Grimes Quintet. Tiny Grimes ahora pasó al olvido, pero era un guitarra eléctrica, sí, y vocalista, vocacionalmente, sí, van a ver que el vocal es más amateur, pero tiene toda la onda, sí. Lo que vamos a escuchar entonces es la toma 5 de Romance Without Finance, ¿no? Es una gracieta, es una broma el tema, sí, el romance sin finanza sería algo así, en inglés rima, entonces por eso es simpático, con una letra efectivamente muy simpática. Vamos a escuchar entonces al Tiny Grimes Quintet con Tiny Grimes, como dijimos, guitarra y el vocal principal. Jimmy Butts toca el contrabajo y hace el vocal secundario. Clyde Hart toca el piano y Harold West toca la batería. Esto es una grabación del 15 de septiembre de 1944 y, por supuesto, dentro del quintet de Tiny Grimes está nuestro homenajeado de hoy, que es Charlie Parker al saxo alto, ¿sí? Entonces comenzamos con esta grabación de 1944, Tiny Grimes Quintet con Charlie Parker, Romance Without Finance. Esto es una gracieta para comenzar este tiempo de jazz. Romance without finance is a nuisance. Well, definitely. Baby, you know I need me some gold. Romance without finance just don't make sense. It sure don't. Mama, mama, please give up that gold. You so great and you so fine. You ain't got no money, you can't be mine. It ain't no joke to be stone broke. Baby, you know I ain't lying when I say romance without finance is a nuisance. You're not kidding, brother. Please, please, baby, give me some gold. Thank you. romance without finance is a nuisance. Oh, but it is. Oh, baby, I must have me some gold. Romance without finance just don't make sense. No kind of way. Oh, baby, mama, mama, give up that gold. You so great and you so fine. You ain't got no money, you can't be mine. It ain't no joke to be stone broke. Baby, you know I ain't lying when I say romance without finance is a nuisance. It's a drag. Tiny Grimes Quintet, con la participación estelar de Charlie Parker. Tiny Grimes tocó la guitarra y cantó, ¿sí?, el vocal principal. Esto fue Romance Without Finance, uno de estos temas así como comerciales y con el vocal simpático de los 40s, en 1944 para más exactitud. Vamos a empezar ahora a escuchar propiamente al Charlie Parker haciendo su propia música, y para eso vamos a trasladarnos a 1945, sí, un año después. Lo que vamos a escuchar ahora en realidad es Charlie Parker ya en un terreno propiamente bebop, que es el estilo por el cual se lo conoce, pero como parte del sexteto de Dizzy Gillespie, junto con Charlie Parker, otro de los grandes creadores y promotores de la música que se conoce como bebop. Vamos a escuchar esta música y luego vamos a hablar un poco más de los orígenes del bebop y de la influencia extrema de Dizzy y especialmente de Charlie Parker en la música. El tema es una composición de Dizzy, Groovin' High, un clásico del bebop, grabación 45, como dijimos. Vamos a escuchar a Gillespie a la trompeta, por supuesto, Charlie Parker al saxo alto también, y los otros son Remo Palmieri, así, un italiano italo-americano, a la guitarra eléctrica, Clyde Hart nuevamente al piano, Slam Stewart al contrabajo. Vais a escuchar el break interesante de contrabajo y voz, la voz de Slam Stewart, y Cozy Cole a la batería. Estos son los orígenes del bebop. Dizzy Gillespie Sextet Groovin' High con Charlie Parker al saxo alto en tiempo de jazz. Gillespie Sextet, eso es lo que escuchamos. Groovin' High fue el nombre del tema, composición de Dizzy, con Dizzy a la trompeta, Charlie Parker al saxo alto, Y nada, haciendo desde los comienzos, desde el vamos, desde el cero, el bebop, que es la música que dominó de alguna manera, podemos decir, el panorama del jazz desde mediados hasta casi fines de los 40. Luego fue sucedida por otras músicas, la evolución siempre es inevitable dentro del panorama musical, pero el bebop de alguna manera llega hasta nuestros días, o si no hasta nuestros días, hasta hace no muchos años, unos 15 o 20, yo diría que llega hasta nuestros días porque el desarrollo, como podemos decir, armónico de la música, de acuerdo a la idea de Charlie, de Dizzy y de Monk, también Thelonious Monk participó de estos experimentos, es importantísimo. Expandió las vistas y las posibilidades de todos y a partir del ejemplo de estos grandes músicos es que tenemos a toda la otra camada de supermúsicos que incluyen, no sé, a Miles Davis o a Quincy Jones y... Quiero decir, imaginaos, si uno habla de Quincy Jones, ¿sí? Y Quincy Jones fue productor de, no sé, Michael Jackson. Tú escuchas Michael Jackson, ¿sí? Una producción Quincy Jones, Thriller, por ejemplo, Off the Wall. Y en esas secciones de vientos, en esos arreglos, en esa, donde se puede, sofisticación armónica, aunque sean los arreglos, ahí todavía, ahí está el bebop, ¿sí? Pero bueno, lo importante en este programa, aquí hoy en Tiempo de Jazz, que estamos hablando de Charlie Parker, es la música, escucharla por sus propios valores, porque está buena, porque es de acción, porque va a lugares insospechados, ¿sí? Especialmente esos ritmos cortados de la batería tan propios del estilo. Pero lo que vamos a escuchar ahora, aunque es fundacional del bebop, hay que decir que viene así en una onda un poco más tranquila. Vamos a escuchar Now's the Time, que es nada más ni nada menos que el tema que adorna nuestro programa, nuestra sintonía, pero no en la versión de 53, que es la que escuchamos siempre, sino en esta versión original de 1945. Vamos a escuchar la toma 3, que en realidad no es la toma que salió como master editada originalmente, es una toma que quedó guardada hasta unos años después. Toma 3, entonces, de Now's the Time, con un solo muy lindo, muy bluesero de Charlie Parker, aquí en esta versión de los Charlie Parker's Reboppers, ¿sí? Esa es una bromita también del sello. En realidad esto es una especie de un quinteto de Charlie Parker, pero en estudio, ¿sí? Charlie Parker va a tocar la trompeta, Miles Davis va a tocar la trompeta, Dizzy Gillespie toca el piano en este track, eso es interesante. Curly Russell toca en contrabajo y Max Roach la batería. Miles en la trompeta, de 19 años, un jovencito, sí, tentativo, pero ya mostrando sus maneras de Miles Davis. Now's the Time, ahora es el momento, ese es el nombre del tema, composición de Charlie Parker. Charlie Parker con su quinteto, esto es Bebop en Tiempo de Jazz. Thank you. Charlie Parker's Reboppers, que es el quinteto de Charlie Parker, pero en el estudio, ¿sí? Miles Davis a la trompeta, Dizzy al piano, Dizzy Gillespie es un trompetista originalmente, básicamente, sí, pero aquí toca el piano, Curly Russell el contrabajo y Max Roach la batería. 1945, noviembre, para más exactitud, Miles de 19, todos muy jóvenes, aquí Charlie Parker tiene 25 años, ¿sí? Y el famosísimo Now's the Time, que luego fue tomado como base para un tema que fue muy famoso en Estados Unidos en los 40, ¿sí? Aquí no se supo nada de eso. The Huckleback fue el tema y nada, lo típico, sí, tomando ideas de alguna otra parte y reformulándolas, ¿sí? Pero esta música es de Charlie Parker, creador, no el único, sí, esto tiene que quedar claro, como ícono siempre y en cualquiera de los manuales simples del jazz va a decir que Charlie Parker creó o algo, y Charlie Parker fue uno de muchos músicos que al salir de sus trabajos en los años 40, estamos hablando de mediados de los 40, iban a los otros bares que no eran para los clientes normales, sino que eran bares de músicos para poder tocar su música tranquilos hasta altas horas de la madrugada. En ese tipo de ambiente, en lugares como el Minton's Play Club y otros clubes famosos de Harlem, ahí se gestó este estilo que es el bebop, que sería algo así como una extensión del swing, que es el estilo de los años 30 del jazz, pero con mayor sofisticación armónica, como dijimos, y rítmica, sin ninguna duda. Vamos a escuchar ahora, justo teniendo en cuenta este tema, ¿sí?, de la sofisticación armónica y rítmica, otro tema de Charlie Parker. Esta vez se trata de Coco, no confundir con el Coco, igual, K-O-K-O, de Duke Ellington, ¿sí? Tenía un tema de Duke Ellington, así. Charlie Parker tiene el suyo propio, que también se llama Coco. Nuevamente, los Reboppers de Charlie Parker. Esto es una grabación que cuenta no con Miles, sino con Dizzy Gillespie, ahora sí a la trompeta, Argon Thornton toca el piano y nuevamente Curly Russell al contrabajo y Max Roach a la batería. Coco toma 2 en 1945, Charlie Parker's Reboppers en tiempo de jazz. Thank you. Rebopers de Charlie Parker haciendo Coco, su tema Coco, en 1945, Dizzy Gillespie a la trompeta, para destacar, sí, esto es un quinteto de Charlie Parker en el estudio. Estamos en 1945, este es el especial de Charlie Parker en tiempo de jazz, y hasta aquí, Charlie Parker, ¿qué había hecho hasta 1945? Tocar el saxo desde muy joven, sí, desde los 11 o 13 años, profesionalmente desde los 15, demasiado joven, sí, estamos hablando de la edad de Charlie Parker, sí, 15 años, cuando comenzó a tocar el saxo y cuando adquirió, lamentablemente, el hábito que llegaría hasta el final de sus días, y que sería la causa del final de sus días, que fue la heroína, sí, adicto tremendo. Pero bueno, nada, a pesar de eso, y esto hay que destacarlo, Charlie Parker creó la música y logró mantener el tipo de cara a la música, sí, si se puede decir de alguna manera, y dejar el legado que dejó. Charlie Parker, entonces, muy joven, comenzó a hacerlo, debutó, ya no me acuerdo con quién debutó, pero podemos decir que debutó, por lo menos para el disco, sí, grabado, Charlie Parker, con la orquesta de Jay McShann, pianista, vocalista del área de Kansas City, que es de donde viene Charlie Parker, sí, Kansas City. Entonces, estos son unos comienzos muy ligados al swing, como dijimos antes, y Charlie Parker estaba en eso, sí, absorbiendo las lecciones de Lester Young y otros grandes del saxo, Lester Young, saxo tenor, sí, Charlie Parker tocaba el saxo alto, como dijimos, y luego empiezan a venir los grandes breaks de Charlie Parker, ¿no? Los grandes hitos de la carrera que van jalonando, ¿no?, su ascenso dentro de la jerarquía del jazz. Tocó con la orquesta de Earl Hines, por ejemplo, gran pianista de los años 20, incluso había tocado con Louis Armstrong. Earl Hines tenía un oído para lo moderno y entonces contrató a Dizzy, a Charlie y a otros que venían más en el estilo del bebop en los 40, ¿sí? Luego Charlie Parker pasó a Billy Eckstine, que era un cantante que también tuvo su orquesta y que, a pesar de que no había tal vez más baladas que otra cosa en el repertorio, de algún modo avanzó la causa del bebop, por lo menos contratando a esta gente, sí, dándoles para comer y para experimentar. Luego vienen los experimentos, como dijimos, en los clubes nocturnos a altas horas de la noche, y para el 45 ya el estilo está prácticamente armado, cristalizó en estas cosas que estamos escuchando aquí, en este frenesí, ¿sí?, comparado con el swing tremendo, que al principio la gente la dejó un poco fría, pero que luego fue ganando adeptos, principalmente entre los músicos y luego entre todos. Charlie Parker, entonces, en 1945 era una estrella en ascenso, ya casi instalado, entonces hizo su viaje a la costa oeste de Estados Unidos, Los Ángeles más específicamente, en 1946. Allí, aunque algunos libros no lo ponen claramente, todo fue un real desastre. Nadie quiso el bebop, era una cosa de los locos de New York, por contrapartida a la música un poco más tranquila de Los Ángeles, aparentemente, y Charlie Parker la pasó mal en lo artístico y mal en lo personal también, porque se gastó todo el dinero en lo que no debía, no pudo volver a Nueva York y nada, se quedó unos cuantos meses en la costa oeste, y de esa primera parte de la estadía en la costa oeste vamos a escuchar dos temas, vamos a escuchar cuatro en total de una sesión, todos los mismos de la misma sesión, pero importantísimos en el canon Charlie Parker, y después vamos a contar sus aventuras y desventuras, ¿sí? Charlie Parker Septet, en este caso, es un septeto, son siete, Mus de Much es el nombre del tema, esto es una grabación 1946, luego vamos a contar más detalles de todo esto, y solo vamos a mencionar a los músicos: Miles Davis a la trompeta, Lucky Thompson al saxo tenor, Dodò Marmarosa, sí, que es viene de italianos, sí, al piano, Vic McMillan al contrabajo y Roy Porter a la batería, ¿sí? Este es el septeto de Charlie Parker en Los Ángeles en 1946, su tema Mus de Much, Charlie Parker, especial en tiempo de jazz. Charlie Parker y su septeto grabados en Hollywood, para más detalle, no solo Los Ángeles, Hollywood, sí, el 28 de marzo de 1946, su composición Mus de Much. ¿Quién era Mus de Much? Mus de Much es un personaje, sí, es una persona, un personaje también, por cierto. Mus de Much era la conexión de la droga de Charlie Parker en Los Ángeles y... a falta de dinero para pagarle las especias, Charlie le ofreció, no solo le dedicó el tema, ¿sí? Esto sería así más como la parte romántica, sino que papel mediante, hay un documento que existe, está en algún libro su fotocopia, le dejó la mitad de los derechos, no solo de este tema, sino de toda su obra. Un lío, ¿sí? Charlie y Mus de Much también, que luego pasó a cobrar los dividendos de esta operación desde su celda en Alcatraz, si no recuerdo mal. Vamos a seguir escuchando música del septeto de Charlie Parker. El septeto, claro, yo antes dije el septeto y era el septeto en el nombre, pero faltaba uno, sí, eran seis. Ahora sí vamos a escuchar en los próximos tres temas al septeto al completo, con todos los que mencioné antes, destacados: Miles Davis a la trompeta, Charlie Parker, por supuesto, saxo alto, y Lucky Thompson al saxo tenor, con el agregado de Arv Garrison en guitarra eléctrica. Sí, Arv hace una labor más rítmica, pero tiene su parte. Lo que vamos a escuchar es lo que sigue, ¿no? Los temas siguientes de esta sesión magnífica del 28 de marzo del 46, donde se grabaron varias tomas, hay que decirlo, de cuatro temas. Nosotros estamos escuchando una toma de cada tema, ¿sí? La toma, el máster, generalmente. Escuchamos Mus de Much recién, y ahora vamos a escuchar tres temas al hilo, que son Yardbird Suite, ¿sí? Una composición de Charlie Parker, Ornithology, famoso hit de Charlie Parker, basado en los cambios de otro tema, que es How High the Moon, esa es una composición de Parker con Harris, y finalmente vamos a terminar esta sesión fantástica con Night in Tunis. ¿Sí? Una noche en Tunisia, una noche en Túnez, la composición tan famosa también, un clásico del jazz y del bebop en particular, de Dizzy Gillespie. Entonces, el septeto de Charlie Parker en Hollywood en 1946, haciendo tres temas: Yardbird Suite, Ornithology y Night in Tunisia. Esto es Charlie Parker en tiempo de jazz. Thank you.

Charlie Parker Septet. Estas fueron grabaciones realizadas en Hollywood en 1946. Escuchamos Yardbird Suite primero, luego Ornithology y finalmente Night in Tunisia, composiciones de Charlie Parker y de Dizzy Gillespie, Night in Tunisia, sí, con el septeto de Charlie Parker, que incluía los siguientes: Miles Davis a la trompeta, Lucky Thompson al saxo tenor. En estos últimos tres temas, Art Garrison a la guitarra eléctrica, Dodo Marmarosa al piano, Vic McMillan al contrabajo y Roy Porter a la batería. La estadía de Charlie Parker en Los Ángeles fue un poco un lío, sí. La verdad es que Charlie Parker estaba más acostumbrado a la sustancia de Nueva York, y en Los Ángeles rápidamente su contacto fue a la cárcel, y entonces Charlie Parker se dedicó a otros menesteres que acabaron con su salud y lo terminaron confinando al Camarillo State Hospital for the Medical Insane, sí. Creo que se entiende claramente. Es el Hospital Camarillo, diríamos nosotros, en Los Ángeles. Allí Charlie Parker estuvo 7 meses, de los cuales salió con nueva fuerza, con un nuevo vigor, que se materializaron en estas grabaciones que vamos a escuchar ahora, de 1947. En esta ocasión vamos a escuchar 2 temas del Charlie Parker Quartet. En el CD es el track 3 y el track 6, ¿sí? Charlie Parker Quartet. Vamos a escuchar primero Bird's Nest, sería algo así como el nido del pájaro, porque Charlie Parker era conocido como Bird, ¿no? Charlie Parker, Bird Parker. Y luego vamos a escuchar Cool Blues. Estos temas, este cuarteto, es un cuarteto de estudio, ¿sí? En el estudio vamos a escuchar a Charlie Parker con Errol Garner al piano, con Red Callender al contrabajo y con Doc West a la batería. 2 temas entonces de Charlie Parker Quartet, Bird's Nest y Cool Blues. Este es el especial de Charlie Parker en tiempo de jazz. Thank you. Charlie Parker Quartet. Escuchamos dos temas, Bird's Nest y Cool Blues, ambos la toma C, ambos de 1947, Errol Garner al piano, Red Callender al contrabajo y Doc West a la batería, junto a Charlie Parker en saxo alto. Este es el especial de Charlie Parker en tiempo de jazz, y por lo tanto es un especial de bebop también, o de una de las posibilidades del bebop, que es a lo que se dedicaba Charlie, ¿sí? 1947, Charlie curado, mejorado, vamos a decir, sí, después de Camarillo, pero nada, rápidamente volvió a ser un lío. Pero a pesar de eso siguió produciendo música, música de alto nivel, sí, casi hasta el final de sus días. Pero nada, estamos en 1947 y justo es uno de los años importantes de Charlie Parker. Luego vamos a hablar más de la importancia de 1947 en Charlie Parker. Y ahora vamos a detenernos en justo este tema, que es a cargo de Charlie Parker's New Stars, ese es el nombre para el disco, de Relaxing at Camarillo. Es simpático, ¿no? Relajando en Camarillo, ¿no? Haciendo público un poco, en realidad esto lo sabían los conocedores, el resto de la gente no, los problemas de Charlie, pero nada, queda aquí un souvenir, un recuerdo de este paso por el State Hospital, aquí en este tema, Relaxing at Camarillo, su composición. Aquí vamos a escuchar los New Stars, en este caso son, nada, un rejunte en el estudio, pero todos excelentes. Howard McGee a la trompeta, Wardell Gray al saxo tenor, aquí ya hay mucha acción. Barney Kessel a la guitarra, también eléctrica, eso también es de mucha acción. Y otros colaboradores que ya escuchamos en este programa, Dodo Marmarosa al piano, Red Callender al contrabajo, y en este caso Don Lamont a la batería. New Stars de Charlie Parker haciendo Relaxing at Camarillo en tiempo de jazz. Thank you. Relaxing at Camarillo, el tema de Charlie Parker con sus New Stars, grabado esto en Los Ángeles, también en Hollywood probablemente, en 1947. Howard McGee a la trompeta, Wardell Gray al saxo tenor, Barney Kessel a la guitarra eléctrica, Dodo Marmarosa al piano, Red Callender al contrabajo y Don Lamont a la batería. Los mencionamos a todos de vuelta porque todos tuvieron contribuciones destacadas, ¿sí? Junto a Charlie Parker, que ya es algo a decir, ¿sí? Charlie Parker es uno de los iconos del jazz, una especie de dios, un monstruo que se cirnió sobre tantas generaciones, porque es más de una, sin ninguna duda, de músicos que trataban de imitar su estilo musical y a veces su estilo de vida personal, lo cual llevó a consecuencias desastrosas a más de uno, qué sé yo, cualquiera, Chet Baker, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, nada, Charlie Parker, su influencia musical es vasta y es maravillosa, ¿sí? Porque hay un humor, en realidad, claro, este bebop a veces parece como la neurosis post-segunda guerra, ¿no? Pero, quiero decir, después de la primera guerra vino el crazy, las crazy years, los años locos, y ese jazz, el Charleston, que era la diversión y nada. Y el jazz continuó así, divertido y amable para la gente y humano durante los 20s, durante los 30s, hasta que llegó Charlie Parker y sus amigos, y entonces en los 40s todo se tornó un poco más así, una neurosis así, qué sé yo, cómo podemos decir, existencialista incluso, ¿no? Esto no es porque sí, los existencialistas en Francia en los años 40s, en la posguerra, adoptaron como marca de identidad sonora, musical, el bebop y toda esta música de Charlie Parker. Así que yo creo que de alguna manera sí, efectivamente refleja algo de la turbulencia mental de los tiempos. Pero bueno, nada, esto es la música y estamos entonces escuchando las grandes composiciones de Charlie Parker. Las composiciones de Charlie Parker en general, alguna hubo que no, y esta que viene ahora tampoco, ¿sí? Vamos a escuchar dos temas, ¿sí? De los cuales el primero es Donna Lee, uno de los clásicos del canon bebop, que por supuesto atribuido durante décadas a Charlie Parker, vaya uno a saber por qué, pero en realidad, y esto está confirmado de varias fuentes, el tema corresponde a Miles Davis, ¿sí? Él es el compositor de Donna Lee, si no su primera composición, por lo menos la primera composición suya que tuvo difusión así masiva, ¿sí? Estamos hablando de 1947 y vamos a escuchar a los Charlie Parker All Stars. Esto es un nombre de fantasía para lo que uno diría que era el Charlie Parker Quintet. Y esto aquí también tenemos que hacer un pequeño aparte, porque este quinteto de Charlie Parker va a ser, lo que vamos a escuchar, es el primer quinteto, ¿sí? O sea, Charlie Parker antes de esto actuaba con otros artistas, ¿sí? Todos juntos ahí en el cartel, pero no era su grupo. Y cuando Charlie Parker tuvo la posibilidad de formar su grupo, formó esto que vamos a escuchar ahora, ¿sí? Hay un integrante que aquí todavía está falta, pero este es el grupo de Charlie Parker tal como lo él quería, como él lo quería. Eso implica a Miles Davis en la trompeta, según su productor, el productor de Charlie Parker, Russ Russell. Su primera y única elección en la trompeta, la de Charlie Parker, Miles Davis, ¿sí? Tommy Potter al contrabajo y Max Roach a la batería. El quinteto se completaría con Duke Jordan al piano, pero en este caso, en estos dos temas que vamos a escuchar ahora, el que aparece es Bud Powell, otro de los íconos del bebop y amigo, cuando estaban bien de la salud, de Charlie Parker. Dos temas entonces, vamos a escuchar Donna Lee, la composición de Miles Davis, y luego Chasing the Bird, una composición muy interesante, así con una forma de canon que en su momento fue muy rara, pero muy apreciada, por cierto, ¿sí? Chasing the Bird va a ir como segundo tema. Ahora Donna Lee, esto es Charlie Parker All Stars en tiempo de jazz. Thank you. Charlie Parker All Stars. Escuchamos Donna Lee primero, composición de Miles Davis, y luego Chasing the Bird, composición de Charlie Parker. Miles Davis a la trompeta, Bud Powell al piano, Tommy Porter al contrabajo y Max Roach a la batería. Miles Davis con Charlie Parker en 1947. Mencionamos a Miles Davis porque, como dijimos antes, Miles, que por supuesto luego fue una figura importante del jazz y lo sigue siendo hasta ahora, aunque se murió, como todos estos que dejaron las grabaciones. Miles es importante por su posición como, claro, uno diría elegido por Charlie Parker, pero lo que toca también está fantástico. Pero Charlie Parker se dio cuenta antes que todos del potencial de Miles, y ahí está Miles en el comienzo de su carrera. Aquí llevaba 2 años solamente de carrera, pero nada, ya mostrando maneras de Miles Davis. Esto es importante entonces porque vamos a escuchar ahora verdaderamente al quinteto de Charlie Parker, el quinteto con el que grababa en estudio, como fue el caso reciente, pero también con el que tocaba en directo. Sí, la Working Band, la banda de trabajo. Miles a la trompeta, Duke Jordan ahora sí al piano, Tommy Porter al contrabajo y Max Roach a la batería. Vamos a escuchar entonces 2 temas del Charlie Parker Quintet grabados en 1947. Primero, Bird Feathers, siempre es la gracieta de Charlie Parker, ¿no? Los temas que siempre hacen mención a su condición ornitológica. Bird Feathers, ¿no?, que son las plumas del pájaro, y Clacked Ovid Set Sten, que es un nombre extraño para un tema que es una improvisación libre en estilo vivo, por supuesto, así una toma del momento. No es una composición de verdad, es Charlie Parker tocando así como que dicen 1, 2, 3 ya y va y toca. Charlie Parker Quintet en Bird Feathers y Clacked Ovid Set Sten en tiempo de jazz. quinteto de Charlie Parker en 1947, dos temas, Bird Feathers primero y luego Clucked Over Seats 10, este es el nombre, es muy difícil de decir, es el nombre del tema que escuchamos recién con su intro y outro con el tema así, con el ritmo latino, ¿no? Charlie Parker Quintet, este es el especial de Charlie Parker en Tiempo de Jazz, celebrando el bebop, celebrando a Charlie Parker y su gran genio y su gran astucia. Porque también no es solo el gran la gran articulación, no son solo los dedos, es la astucia mental de lo que toca Charlie Parker, lo que propone en cada tema. Seguimos escuchando a Charlie Parker Quintet. Lo que escuchamos para el próximo tema es Out of Nowhere. Es un tema que no es una composición de Charlie Parker, es un tema más de tipo romántico, compuesto por Green y Heyman, pero nada, siempre una versión de Charlie Parker es bienvenida. Nuevamente el quinteto de Charlie Parker con Miles Davis a la trompeta, Duke Jordan al piano, Tommy Potter al contrabajo y Max Roach a la batería. Sigue siendo el año 1947, el quinteto de Charlie Parker haciendo Out of Nowhere en su especial en Tiempo de Jazz. Charlie Parker al comando de su quinteto, escuchamos Out of Nowhere, una de las baladas famosas del tiempo, grabación de 1947, Miles Davis a la trompeta, Duke Jordan al piano, Tommy Potter al contrabajo y Max Roach a la batería, y así sigue la música y la vida en este espacio de Charlie Parker en Tiempo de Jazz, en su especial aquí en exclusiva en Agora Sol Radio. vamos a seguir escuchando a Charlie Parker, pero ahora en formato sexteto. Sí, sexteto de Charlie Parker, sigue siendo el año 1947. Escuchamos muchos temas, ¿sí? Desde el tema 9 hasta el 21 de este set de Charlie Parker. Son de 1947, lo que muestra que fue un año productivo y muy bueno, por cierto, ¿sí? Dados los resultados que estamos comprobando aquí en Tiempo de Jazz. El sexteto de Charlie Parker es el quinteto, como ya lo mencionamos, Miles y Duke Jordan y Tommy Potter y Max Roach, con el agregado de J.J. Johnson, el famoso trombonista que empezó así, haciendo bebop, luego pasó al hard bop en los 50s y luego se dedicó a formas aún más evolucionadas del jazz y también pasó a componer para películas y soundtracks de diversa índole. J.J. Johnson, uno de los grandes, aquí entonces con Charlie Parker. Vamos a escuchar tres temas de la misma sesión. Drifting on a Reed es el primero de los temas, luego vamos a escuchar Bongo Beep, ese es el segundo, y Crazology, que es una composición del propio J.J. Johnson, en tercer lugar. Tres temas de 1947, Drifting on a Reed, Bongo Beep, Crazology. Esto es el sexteto de Charlie Parker en Tiempo de Jazz. Thank you. Charlie Parker Sextet. Escuchamos a Charlie Parker al saxo alto, por supuesto, acompañado por Miles Davis en la trompeta, J.J. Johnson al trombón y el resto de su quinteto, que aquí fue sexteto, que mencionaremos en el próximo tema, para no decirlos tantas veces en el mismo programa. Este es el programa Tiempo de Jazz, dedicado a Charlie Parker y su grandioso y y fantástico legado. Charlie Parker Forever, ¿sí? Porque además era, ¿cómo se puede decir? Tomaba riesgos, ¿sí? Hay riesgo, hay un riesgo permanente, hay peligro en la música, aún en las partes más tranquilas, ¿sí? El peligro de lo que uno no sabe que va a ocurrir luego, ¿no? Ese tipo de peligro. Así era Charlie Parker, lamentablemente también en su vida personal, que ahí ya es un problema, ¿no? Pero en la música, que es el arte, todo bien. Charlie Parker, vamos a seguir escuchándolo ahora con su quinteto. Como dijimos, Miles Davis, trompeta, Duke Jordan, piano, Tommy Porter, contrabajo y Max Roach a la batería. Dos temas nuevamente y seguimos en 1947, gran año de Charlie Parker. Clown Stance es el primero, o también otra invención en el momento, en el lenguaje del bebop de Charlie Parker, sí, improvisación bebop, sin un tema escrito, ¿se entiende? Y luego Bird Gets the Worm, el pájaro consigue al gusano, sí, bueno, nada, imágenes de lo que la vida de los pajaritos, porque Charlie Parker era Bird, sí. 1947, dos composiciones, bueno, una improvisación y una composición, Clown Stance y Bird Gets the Worm, Charlie Parker aquí como los All Stars, el quinteto de Charlie Parker en Tiempo de Jazz. Thank you. Charlie Parker All Stars, grabado para el sello Savoy, por eso lleva ese nombre, si no es el Charlie Parker Quintet. Miles Davis a la trompeta, Duke Jordan al piano, Tommy Porter al contrabajo y Max Roach a la batería. Clown Stance fue el primer tema y luego Bird Gets the Worm, ambos de 1947, con lo cual terminamos el segmento 1947 de este programa dedicado a Charlie Parker aquí en Tiempo de Jazz. Un año productivo, un año realmente satisfactorio, no solo para él y también por su fama y sus ventas. Las ventas tampoco es que era un superventas, ¿no? Pero dentro del mundo del jazz. Pero sino también para nosotros, para el futuro y para el futuro del futuro, con esta música fantástica que merece ser escuchada siempre. Por eso nosotros en Tiempo de Jazz pasamos los clásicos con frecuencia. Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio continúa con Charlie Parker y su especial. Pasamos ahora a 1948, otro gran año de Charlie Parker, y vamos a escuchar en principio unas tomas en estudio, ¿sí? Que es lo que venimos escuchando todo el tiempo hasta ahora. En directo, digamos, grabado de verdad por todos juntos en el estudio, pero en el estudio, sí, seguimos en el estudio hasta que digamos lo contrario. Dos de Charlie Parker All Stars, y aquí son unos All Stars que no es el Working Band, con lo cual serían verdaderos All Stars. Primero vamos a escuchar Parker's Mood, que es una balada, bueno, en realidad, bueno, ya tiene tintes de blues, sí, en 1948, la toma 5 de Parker's Mood, y luego vamos a escuchar Marmaduke, ¿no? Una mezcla de Marmarosa, su pianista de antaño, y de el Duke, que puede ser quien Duke Ellington o no, Marmaduke, ¿sí? Los dos temas, Parker's Mood y Marmaduke. En el primero es una toma en cuarteto, ¿sí? John Lewis al piano, del Modern Jazz Quartet, Curly Russell al contrabajo y Max Roach a la batería. Y para Marmaduke tenemos una mezcla del quinteto con los invitados. Los invitados, John Lewis al piano y Curly Russell al contrabajo, y del quinteto con el que trabajaba por entonces Charlie Parker, Max Roach a la batería y Miles Davis a la trompeta, ¿sí? 1948, Parker's Mood y Marmaduke, dos temas de Charlie Parker All Stars en Tiempo de Jazz. Thank you. Charlie Parker para el sello Savoy en 1948, Charlie Parker All Stars, con John Lewis al piano, Curly Russell al contrabajo y Max Roach a la batería, agregado dos temas, Parker's Mood primero y luego Marmaduke, y agregado en Marmaduke Miles Davis a la trompeta. Miles Davis y Max Roach, elecciones importantísimas de Charlie Parker, porque supo elegir bien, y sin duda Max y Miles fueron quienes mejor lo acompañaron a Charlie Parker. Algunos pretendían que Charlie tenía que haber hecho el quinteto Forever con Dizzy Gillespie, porque Dizzy era tan pirotécnico y técnico como Charlie, pero hay que entender la idea de los contrastes, ¿sí? Y Charlie Parker, sin duda, aunque nunca se lo dijo a nadie explícitamente, tuvo esa idea y la llevó a cabo, y ahí están las grabaciones como testimonio, ¿sí? Charlie Parker tocando su saxo viril, poderoso y casi sacado, versus la trompeta más excitante, más femenina, incluso podría decirse, y más delicada y cerebral también, de Miles Davis. Entonces, nada, Miles copió este ejemplo, y luego el quinteto de Miles con Coltrane reproduce esto, ¿sí? Miles en el mismo lugar, y en la parte torrencial, John Coltrane, ¿sí? Entonces, nada, son maneras de pensar la música, estrategias de la música que, creo yo, Charlie también lo pensa, todos lo pensamos, lo que nos gusta la música, que le dan más realce, ¿sí? Vamos a seguir escuchando a Charlie Parker en nuestro especial de Charlie Parker aquí en Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio. Y ahora toca directos, ¿sí? Directos. Y entonces para directos elegimos esta música de 1948, para no irnos de estos años, que son los años fantásticos de Charlie Parker, y por eso ponemos esta música. Charlie Parker en directo en el Royal Roost, ese era el nombre del club de jazz que se creó, tampoco llevaba tanto tiempo, ¿sí? Año 47, no antes que eso, fue fundado este local donde, Charlie Parker y otros hacían lo suyo, el bebop. Vamos a escuchar, esto es una toma de la radio, ¿sí? Con lo cual vamos a escuchar anuncios de la radio, del programa y de los músicos en el inglés estadounidense de estas personas, y en el medio de eso vamos a escuchar dos temas. Bigfoot es uno de ellos, y el otro es Ornithology, que ya escuchamos en este programa en su versión en estudio. Y aquí vamos a escuchar en la versión en directo y con un nuevo arreglo para el final de la parte final del tema, ¿sí? Esto es el directo de Charlie Parker con su quinteto, en este caso con Al Haig al piano en vez de Duke Jordan, y los demás los mismos de siempre: Tommy Potter al contrabajo, Max Roach a la batería y Miles Davis a la trompeta. Bigfoot y Ornithology, el quinteto de Charlie Parker en directo en el Royal Roost en Tiempo de Jazz. So, ladies and gentlemen, there's the great bird, Charlie Parker, and the All-Stars, and don't be surprised. If we go off the air and go back to the Apollo Theater, I'd like to remind you that it's being done for a wonderful cause. And I also would like to remind you that we're going to take the same group around 4:15. We're going to take Charlie Parker and the All-Stars, the great Mr. B, Billy Eckstein, and the wonderful Charlie Ventura and the Bop Group, and take them right up to the Apollo Theater, where we'll do exactly the same thing that we're having down here at the Roost. So stand by, have a lot of fun. And I know that you will dig in the great bird and the All-Stars. And right now, Mr. Bird, what do we got? A thing called Bigfoot. Thank you.

El quinteto de Charlie Parker en directo en el Royal Roost en Nueva York en 1948. Escuchamos dos temas, primero Bigfoot y luego Ornithology 1948, Charlie Parker en el sello Savoy, grabado en el Royal Roost y con su quinteto, el quinteto de Charlie Parker, con Miles Davis a la trompeta, Tommy Porter al contrabajo y Max Roach a la batería, Duke Jordan, y aquí intercambiado por Al Haig, otro de los grandes pianistas de Bob. Por cierto, un poco olvidado. Vamos al cierre del programa. Bueno, el cierre es un cierre, faltan cinco temas todavía, pero es el cierre en términos de que avanzamos en el tiempo. Escuchamos un montón de Charlie Parker de los 40, fines de los 40, su gran momento, su gran etapa. Charlie Parker siempre tocó muy bien y en los mejores niveles, mejores estándares de instrumentista. Pero luego uno puede tener su opinión sobre algunas selecciones artísticas, ¿sí? Charlie, luego de grabar en los sellos Savoy y Dial, de donde proviene todo el material que escuchamos en este programa hasta este momento, pasó al sello Verve, ¿sí? Mejores condiciones de grabación, grabaciones más claras, no como todo lo que escuchamos recién. Bueno, lo último fue un directo, entonces directo del 48 se entiende, ¿no? Tiene un sonido un poco más crudo. En el sello Verve, Charlie Parker encontró muchas cosas. Como dijimos, no solo mejores condiciones de grabación, mejor sonido, sino también un poco más de dinero, ¿sí? Porque el sello Verve tenía mejor distribución y además lo animó Norman Granz, su dueño y productor y director, lo animó a Charlie Parker a intentar otras vías de la música, siempre desde su jazz raigambre bebop. Entonces Charlie Parker grabó con cuerdas, por ejemplo, sí, así, sección de cuerdas, y Charlie Parker como único solista haciendo standards del jazz y temas populares, o también grabaron a Charlie Parker con Machito, ese era el nombre del líder del grupo, percusionista Machito, de un grupo de afro-cuban, como se puede uno imaginar, jazz, y en esos contextos grabó Charlie Parker, siempre, como dijimos, en los mejores niveles de profesionalidad. Pero en nuestro programa, aquí celebrando a Charlie Parker, preferimos escucharlo en los grupos pequeños con los cuales creemos que llegó a sus más altas cotas de expresividad. Charlie Parker en el sello Verve, entonces, pasamos ahora a 1953. Vamos a escuchar tres temas, en realidad, de esta sesión de 1953, que probablemente haya ocurrido, decimos probablemente porque realmente no se sabe, a mediados de enero del 53, Charlie Parker con Hank Jones al piano. Esto es un feature interesante. Hank Jones al piano, Teddy Kotick al contrabajo y Max Roach a la batería. Tres temas. The Song Is You es el primero, sí, Rodgers y Hammerstein, Kearney Hammerstein, perdón, los compositores de The Song Is You, una gema de la canción popular americana ya desde los años 30, sí, aquí en esta versión instrumental del 53. Luego Lord Bird, uno de los blues de Charlie Parker, compuesto en honor de su hijo Bird, sí. Bird B-I-R-D, sí, tenía otro nombre, pero se dice Bird. Lord Bird, entonces, tema compuesto por Charlie Parker para su hijo, y Kim, finalmente, va a ser el tercer tema que vamos a escuchar, que es una improvisación, otra de las clásicas, ya escuchamos dos o tres en este programa, improvisaciones así del momento, en el momento que se ponen a grabar, de Charlie Parker en el idioma, en el lenguaje bebop. Hank Jones al piano, Teddy Kotick con trabajo, Max Roach batería, The Song Is You, Lord Bird y Kim, Charlie Parker Quartet, en 1953, en tiempo de jazz. Thank you. El cuarteto de Charlie Parker en enero de 1953. Escuchamos The Song Is You, luego Lord Bird y finalmente Kim, el primero, un clásico, un estándar de la música popular americana, tomado por los jazzeros. El segundo, un blues de Charlie Parker, compuesto en honor de su hijo Bird. Y el tercero, Kim, una improvisación en el estudio, espontánea, podríamos decir, en el lenguaje, por supuesto, bebop, porque eso es lo que hacía Charlie Parker, el bebop, el jazz, y ser original, que es lo más importante para un músico, no importa el estilo del que hablemos, ¿sí? En este caso es el jazz, ¿sí? Esto es Tiempo de Jazz, estamos en Agora Sol Radio, y este fue, ahora podemos decir, ¿sí?, el especial de Charlie Parker. Fue, bueno, más o menos, todavía faltan dos temas con los que nos vamos a despedir, ¿sí? Más Charlie Parker de 1953, ahora pasamos al mes de agosto del 53 con un formato un poco parecido, ¿sí? Cambian el piano y el contrabajo, Al Haig en lugar de a Hank Jones, que tocó antes, Al Haig ahora va a ser el pianista, y antes fue Teddy Kotick al contrabajo y ahora va a ser Percy Heath, ¿sí? El batería sigue siendo siempre el mismo, Max Roach, que a diferencia de Miles Davis, que se peleó un poco con Charlie Parker, aunque luego hicieron grabaciones en conjunto años más tarde, que no pasamos en este programa, Max Roach fue, de alguna manera podemos decir, el más fiel colega, amigo y colaborador de Charlie Parker, importantísimo para Charlie Parker en la batería, ¿sí? Uno de los grandes del jazz, del bebop en particular, Max Roach a la batería. Entonces, cerramos con dos temas, vamos a escuchar Chichi, que es otro de los blues de Charlie Parker, la toma 4 es la que toca, y luego vamos a escuchar Confirmation en el master, como salió en 1953. Dos de 1953, Chichi y Confirmation, el cuarteto de Charlie Parker en Tiempo de Jazz. ¶¶ cuarteto de Charlie Parker haciendo Chi-Chi, el blues de, bueno, composición de Charlie Parker, al igual que Confirmation, también composición de Charlie Parker, esto último que escuchamos en su toma 3. Ambos de 1953, con Al Haig al piano, Percy Heath al contrabajo y Max Roach a la batería. Y aquí sí terminamos nuestro programa de hoy, dedicado exclusivamente a Charlie Parker, que bueno, nada, Charlie Parker, para quien le interese la data así más biográfica, falleció finalmente en 1955 a los 34 años de edad, lamentablemente, pero dejó toda esta música maravillosa a través de su vida, que tuvo momentos tortuosos, pero momentos brillantes desde lo artístico, y bueno, lo artístico también toca lo personal, sí, no lo pasó tan mal Charlie Parker, y nos dejó esta música maravillosa. Así nos despedimos de vosotros, esto fue Tiempo de Jazz, especial Charlie Parker, aquí en Ágora Sol Radio, con la operación de César Pradíez y selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Nos despedimos con nuestra sintonía, que pertenece justamente a esto último que escuchamos, estos últimos dos temas, sesión del el 30 de julio de 1953. Al Haig al piano, Max Roach a la batería, Percy Heath al contrabajo. Entonces cerramos con nuestra propia sintonía, que es Now's the Time, versión 1953. Hasta la próxima. Chao.